Radio Universidad Veracruzana presenta Cine Radio, una mirada a la historia del cine y a sus grandes producciones. ¿Comenzamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cine Radio. Oigan, si los hermanos Lumière eran franceses, entonces ¿por qué los americanos se atribuyen la invención del cine? Bueno, pues resulta que muchos historiadores sostienen que en 1893, 2 años antes de que lo hicieran los Lumière, se rodó en Estados Unidos la primera película de la historia del cine. Duraba 19 segundos y mostraba algo tan simple y tan humano como un estornudo. Su autor era el famoso inventor Thomas Alva Edison, que pocos años antes había diseñado una caja llamada kinetoscopio, en la que el espectador, aplicando su ojo a un ocular, veía una sucesión de fotografías que, al pasar rápidamente, parecían moverse. El invento fue presentado en la Exposición Universal de Chicago de 1893 y pronto se hizo muy popular. Edison construyó un estudio en New Jersey y comenzó a rodar películas. La mayoría de ellas consistían en pequeños números físicos protagonizados por acróbatas, forzudos o bailarinas. Un día, en 1896, contrató a 2 actores de teatro y filmó algo que a partir de entonces iba a repetirse en miles y miles de películas: el primer beso de la historia del cine. Edison era ambicioso, basándose en la patente de su invento y en la de otro sistema de proyección llamado Vitascope, que también diseñó él, quiso desembarazarse del cinematógrafo y asegurarse el monopolio de las películas en el territorio de los Estados Unidos. Bueno, pues gracias a su influencia consiguió el apoyo del gobierno y del fabricante de celuloide George Eastman, e impuso a los distribuidores de filmes la obligación de contar con un certificado entregado por su empresa. Si la película no tenía ese sello, era confiscada y muchas veces a punto de pistola. Esta guerra de patentes duró hasta 1908 y tuvo 2 importantes consecuencias. Fue el germen de nuevas empresas que lucharon tenazmente contra Edison para continuar con su actividad, y a la vez algunas de aquellas pequeñas empresas huyeron del este y se marcharon a trabajar a California, una tierra soleada y alejada de la influencia de los pistoleros de Edison. Por hoy es todo, muchas gracias, pero esta historia continuará. Esto fue Cine Radio. Investigación, Juan Zavala y Helio Castro. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano.